Consulta 1. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Quería saber si puedo ir con mi perro a la playa porque, no sé, la gente me mira mal y no sé si está prohibido. Espere un momento, que consulte la normativa municipal. Sí, aquí está. Le leo. Se prohíbe el paso o permanencia de perros, gatos y otros animales de compañía en las playas durante la temporada alta, que comprende los días de Semana Santa, todos los fines de semana de abril a octubre y del 1 de junio al 16 de septiembre. Entonces, ahora sí puedo, ¿no? Sí, ahora en octubre sí se puede, pero solo los días de diario, el fin de semana no. Muy bien, muchas gracias. De nada, adiós. Consulta 2. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Mire, es que tengo un problema, porque a mí me gustan mucho las plantas y tengo el balcón precioso con muchas flores, que da gusto verlo. El caso es que tengo una vecina que siempre me riñe cuando estoy regando y dice que me va a denunciar, que aquí no se puede regar a cualquier hora. Y yo quería saber si es verdad que hay un horario para regar las plantas o no. Pues sí, es verdad. Hay un horario para regar las plantas. Espere un momentito y lo busco. Eso es. De 10 de la noche a 7 de la mañana. Además, usted tiene que tratar de no mojar a quienes pasan por la calle. Ah, y ese es el horario también para sacudir alfombras o ropa. ¡Qué curioso! Pues no lo sabía, la verdad. O sea que tengo que regar las plantas por la noche. Sí, señora. A partir de las 10 puede usted regar las plantas con un poquito de cuidado para no molestar. Sí, claro. Sí, eso siempre lo hago. Lo que pasa es que no sabía lo del horario. Bueno, pues ya está. Muchas gracias, señorita. De nada. Adiós. Consulta 3. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenas. Yo quería saber si hay una normativa municipal sobre los animales que se pueden tener en una casa. Mire, es que soy el presidente de mi comunidad de vecinos y en el cuarto piso vive una familia con dos niños pequeños. Y tienen además 4 perros, 2 tortugas, 2 conejos y varios pollitos. En fin, un zoológico. Los olores, sobre todo ahora en verano, son muy fuertes. Los perros ladran mucho y, en definitiva, es bastante molesto. Algunos vecinos se han quejado y yo, pues, no sé si podemos hacer algo y por eso quería consultar. Pero, ¿los animales están bien cuidados o están abandonados? ¿Los ladridos de los perros son persistentes? ¿Los olores son muy fuertes? ¿Estamos hablando de un problema de salud pública? No, hombre, de salud pública no creo. Es que huele un poco mal, sobre todo el ascensor, claro. Hasta donde yo sé, los animales están bien atendidos, pero claro, son tantos. La ordenanza sobre protección, tenencia y venta de animales regula las condiciones en las que se debe tener a los animales domésticos y de compañía en su capítulo 2. No se establece un número límite, pero sí se indica el espacio del que deben disfrutar estos animales y también las condiciones de higiene y seguridad para ellos y para el resto de los vecinos. Entiendo, sí. Si ustedes consideran que las molestias son muy grandes por los olores o los ruidos, deben comunicárselo en primer lugar a los dueños de los animales. En el caso de que no tomen las medidas oportunas, deben denunciar los hechos ante la policía municipal para que valore las molestias y se tomen las medidas oportunas. O sea, que no dice el número de animales que se pueden tener en casa. No. Eso depende de las condiciones de la vivienda, claro. Ya, no sé, es que yo pensaba que 4 perros en una casa y además los otros bichos, pues... Bueno, pues muchas gracias, eso era todo. Adiós, muchas gracias.